es nuestra cultura, un delito menor. Hacer uso de la cordura es mi voz tenor. Con rencor hacia los curas, pon el micro en on, verás que no te quepa duda. Check this out, si no te oyen grita. Estamos curados de espanto, pero es que tu voz me irrita. Quita, traigo kriptonita, Superman. Elenco en unión al chamán. Diamantes en bruto, amantes desde el instituto. El amor muy fuerte a veces también es bastante puto. Dos puntos, unidos por igual, movimiento. Sentimiento en el papel, sabes que no miento. Mentiras en la boca de quién, son 100. Me entreno en cada parque también. Que entre la mierda subo al Edén, no voy en tren. Elenco está bien, tío, si ellos no lo entienden, que les den. Estamos destruyendo parte a parte todo el Ártico, convirtiendo cada rincón en terrenos áridos. La contracultura que expongo me hace más válido. Cada palabra que soltamos es delito. La policía quiere que les demos todo el mérito. Yo jamás me implico, paso. No tengo problemas y criticas, pero me llenas el vaso. Escasos trazos, trozos de inseguridad, inseminan la verdad y joden con su atraso. En esta ciudad, ja, me da la risa. Todo está a tu alcance, al alcance de tu visa. Yo no tengo prisa, no, tengo decenas de mensajes que soltar y platicar en la cornisa. Viajes, parajes, esencia libertaria. No podéis cambiar esta situación tan precaria. ¿Ves? Esa es la verdad que te cuentan. ¿Crees? Esa es la verdad que se inventan. ¿Ves? Cada mes es la misma historia. Acabarás tirado sin pena ni gloria. ¿Ves? Esa es la verdad que te cuentan, ¿crees? Esa es la verdad que se inventan, ¿ves? Cada mes es la misma historia, se repite igual. Mm-hmm.